Trabajo en un hospital, en un gran hospital de Barcelona, de Cataluña, de los más grandes de España. Yo llevo viendo afectados por las vacunas desde hace un año. Más o menos hará un año, en febrero, finales de febrero, marzo del año pasado, empezaron a venir afectados por las vacunas, porque era cuando ya muchos colectivos ya tenían las dos dosis. Hasta finales de primavera, a principio de verano, los afectados por las vacunas eran algunos casos aislados que venían, que yo, como no estoy inoculada y estoy bastante despierta, me fijaba bastante en las personas que venían a raíz de la vacunación. Entonces sí que se veía de vez en cuando alguno que decía, yo me pensaba, digo, esto es por las vacunas, sobre todo cuando ves a adolescentes que no tienen por qué tener miocarditis y pericarditis y adolescentes en los hospitales. Cuando los adolescentes casi ni los pisan, los niños, si no es alguna patología de cáncer o alguna cirugía concreta, no ven en hospitales por una miocarditis, pericarditis, son enfermedades cardíacas de gente mayor. Entonces, en primavera, pues venía alguno que otro, gente mayor, pero bueno, a partir del verano, que fue cuando a finales de primavera, principios de verano, hicieron las inoculaciones en los adolescentes. Bueno, en verano ya empezaron a venir muchos más casos y sobre todo lo que yo digo, adolescentes, niños de 16, 17 años, 15, con miocarditis. Esto ya empezó a mosquearme bastante y yo lo comentaba con compañeros, todos inoculados y lógicamente ciegos, completamente dormidos. Y entonces no veían delante de sus narices lo que estaba pasando y me decían, incluso médicos, médicos, que saben perfectamente lo que es una miocarditis y una pericarditis, que como mucho tiene una esperanza de vida de 5 años, y me decían médicos, no, no, si este chico lo tiene genético, ha nacido con él, pero ¿me estás tomando por tonta? ¿Desde cuándo una miocarditis puede vivir un niño con miocarditis 16, 17, 20 años? Imposible, imposible. Bueno, total que bueno, yo fui observando, seguía observando y después en otoño llegó la sexta ola, que llaman ellos la sexta ola. Yo, mi opinión es que el COVID es una gripe desde mayo del 2020, es una gripe. Según cómo tengas el sistema inmunitario, es una gripe más jodida, una gripe más leve, pero es una gripe. Esto sacaron un bicho de laboratorio con la finalidad de vacunarnos, ni más ni menos. El bicho duró 5 semanas, 5 semanas que sí que fue de ahogo, pero 5 semanas que ni el bicho se pudo aislar, ni purificar, ni tiene estudio ninguno, porque el bicho en 5 semanas desapareció. Tenía una vida de 5 semanas que fueron las semanas de marzo y abril del 2020. Este bicho provocó tanto miedo, porque sí que fue bastante potente cuando salió, provocó tanto miedo junto con toda la cantidad de gente que dejaron morir en residencias y en lo que no eran residencias, porque quitaron las medicaciones, las dos únicas medicaciones que son, aparte de baratas, potentes contra este virus, las sacaron de las farmacias y de las farmacias de hospitales unos meses antes de soltar el virus. Todo planificado, al dedillo. Todo esto se va sabiendo pues a partir de que ya han pasado unos cuantos meses, ya han pasado 2 años y en la perspectiva te das cuenta de todo lo que hemos vivido. En aquel momento teníamos tanto miedo a lo desconocido, a lo que estaba pasando, que no veíamos lo que estaba pasando. Y bueno, ahora ya con la perspectiva estoy viendo que, bueno, el virus es una gripe, es lo que estáis viendo, es una gripe, se llame COVID, se llame gripe, se llame catarro, se llame lo que sea, es una gripe. Entonces, a raíz de eso, sacaron las vacunas y os habéis inoculado muchísima gente y este sí que es un arma biológica, la vacuna. La vacuna es el arma biológica, no el COVID. Yo empecé a ver cosas ya más graves. En otoño nos distrajeron con el COVID la sexta ola, entonces venían algunos también, seguían viniendo afectados por las vacunas, pero tampoco te dabas tanta atención a ellos porque realmente con la sexta ola pues te tenían muy distraído. Pero ya después de este año ha empezado la tercera dosis en diciembre. Desde que estamos en este año 2022, para mí está siendo terrible, terrible. Ahora ya estoy hablando de que ya estoy muy despierta, ya me doy cuenta de muchas cosas que ya no son coincidencias. Y estoy hablando que desde enero, que en diciembre pusieron la tercera dosis está siendo los efectos mucho más fuertes y mucho más rápidos que la segunda dosis, porque la segunda dosis se pusieron muchos, muchos, sobre todo por verano, primavera. Y empezaron los efectos en noviembre. En noviembre ya vi bastantes afectados por las dos dosis primeras, pero tardaron pues eso, 5, 6, 7 meses, 8, pero la tercera dosis está siendo bestial. se inocularon en diciembre, empezaron a inocularse en diciembre, y desde enero tenemos, yo diría que de cada 100 personas que entran en un hospital ahora mismo, hablo por mi hospital, no voy a dar nombres, es un hospital muy grande, por tanto el porcentaje de personas que entran es muchísimo, de cada 100 personas 98 son por las vacunas, están afectados por las vacunas. Yo tengo compañeros sanitarios, todos inoculados con 3 dosis, ciegos, perdidos, dormidos, perdidos, que lo tienen delante de sus narices y no lo ven. Yo tengo una compañera, por ejemplo, con la que me cambio a diario cuando vamos a trabajar, cuando entramos en la guardia, en nuestro vestuario, y hacía 3 meses que no la veía, tenemos turnos un poco distintos, y coincidí hace poco con ella. Tenía un hermano que en noviembre... estaba pasando un cáncer y estaba prácticamente remitiendo su cáncer. Yo la última vez que hablé con ella, en noviembre, estaba súper contenta porque su hermano estaba curándose del cáncer. Hablé con ella hace poco, el hermano se inoculó de la tercera en diciembre, y le dije, ¿cómo está tu hermano? Pensando que el hermano estaría ya súper bien, ya sin quimio, sin nada. Y de repente me la encuentro que me dice, medio llorando, pues de golpe, no se sabe cómo, estaba remitiendo, le ha crecido de golpe, y no solamente el que tenía, sino por medio cuerpo, está en estadio ya 5, estadio letal, le quedan días de vida, está demacrado, no se puede levantar. Esto hablamos de 3 meses, la inoculación fue en diciembre, esto me lo dijo en enero. Hablo de una persona sanitaria que lo está viendo, lo tiene delante de las narices y no lo ven. Yo lo digo porque mucha gente está echando la culpa a los sanitarios, que son crueles, que no sé qué. Yo lo digo porque trabajo con ellos. A lo mejor, no meto la mano en el fuego por nadie, a lo mejor sí que hay médicos que están bajo sobre y saben lo que están viendo, porque yo creo que hay tantos casos que muchos médicos ya lo están viendo, aunque no lo digan, y posiblemente no están haciendo nada. Pero también meto la mano en el fuego por gente que realmente está tan ciega, que no lo ve, no lo ve. Es su hermano y no lo ve. Y como esto os puedo contar unos cuantos casos. Ella misma tiene una madre que estaba así con achaques. También le pregunté el mismo día que el hermano hace unos días. Digo, ¿cómo está tu madre? Y me dice, ya no se levanta de la cama, ya no puede ni andar. Y también se ha puesto en diciembre la tercera. Entonces, no lo ven. Hay mucha gente que no lo ve. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de hospitalización que nos han metido, si a la gente en su casa le han metido el COVID, COVID, COVID por televisión y están completamente inducidos, que solamente hay COVID, que el COVID mata, que lo mejor es la vacuna. Imaginaos en un ambiente hospitalario y que tú no tengas a tu alrededor nadie que contraste esa información. Entonces, están en un ambiente como que el COVID mata, que el COVID es letal, que el COVID... Ellos todavía están más inducidos a todo esto del COVID. Entonces, yo no lo digo porque no es para echar una lanza a favor de los sanitarios, pero no todos son malos. Yo no meto la mano en el fuego por todos, pero hay mucha gente que está muy ciega. Luego también, en el mismo vestuario, hablé con otra que está en la UCI. Yo no estoy en la UCI, estoy en otro servicio. Estoy en una zona COVID y de afectados por las vacunas. O sea que estoy en lo peor de todo y sé bastante bien de lo que estoy hablando. Pero hablé con una que estaba en UCI y digo, ¿cómo está la UCI? Y me dice, ¡buf! Tenemos un montón de COVID. Digo, ¿cómo que COVID? Si COVID ahora ya es bastante leve. Y me dice, no, que ya pasaron el COVID y que ahora tienen los efectos, porque ahora salen los efectos y salen problemas por culpa del COVID que pasaron. Y se lo creen. Y se lo están creyendo, que sus pacientes son... por el famoso COVID persistente. No existe el COVID persistente. Son las vacunas. Pasaron el COVID, ya está pasado. Te puede quedar un poco de cansancio, un poco de ahogo, pero eso se pasa. Y todo lo que está viniendo en las UCI son las vacunas. Y se los han vendido como que es COVID persistente los médicos. Y se lo creen, compañeras mías. Y se lo creen. Y no tienen maldad ninguna, se lo están creyendo. Como las amas de casa que se pasan todo el día viendo la tele, que también se lo creen. Entonces, estoy viendo tantos casos y después, por no hablaros de los pacientes. Los pacientes, lo que he dicho antes, de cada 100 que vienen ahora, sobre todo desde enero, ya son 98. El 98% de ingresados son por vacunas. Lo que estoy viendo mucho, los abuelos, la gente mayor de 70 años o de 80, pongamos 75, 80... vienen por caídas. Antes venía una persona mayor, un abuelito, venía por una caída, yo qué sé, una vez cada 15 días, con alguna brecha en la cabeza, o una vez al mes. Ahora están viniendo por caídas 10, 20 al día. Al día. ¿Por qué? Porque les falla el corazón y se desvanecen. Y se desvanecen, como están pasando los jugadores de deportes, sobre todo de fútbol, que ponen el corazón al límite, que se caen en picado, y eso sí que tienen un infarto, porque han puesto el corazón tan al límite que el corazón les ha petado. Y mueren de infarto, que está pasando muchísimo. Si os informáis, veréis lo que está pasando en el mundo del deporte. Pero es que hablo de los abuelitos. Los abuelitos no ponen el corazón al límite, porque a lo mejor lo que hacen es hacerse la cama, caminar, pero para ellos, con todas las inoculaciones que les han hecho, ya es mucho, y se desvanecen. Se están cayendo por las calles, se están cayendo en sus casas. Vienen 20 al día con brechas en la cabeza. Todo esto son las vacunas. Luego ha crecido muchísimo las patologías cardíacas. Vienen y monitorizados, y gente joven monitorizada, problemas cardíacos. Los cardiólogos están sabiendo lo que hay, porque a lo mejor hay otras especialidades, igual siguen ciegos, como algunas compañeras mías, enfermeras, como hablaba yo antes. Pero determinados especialistas como cardiólogos, oncólogos, saben lo que hay. Saben lo que hay. No meto la mano al fuego por ellos. Porque el cáncer, ¿cómo ha crecido el cáncer? No solo que ha crecido un 5.000%, sino muchísimos, como la hermana, como el hermano de esta compañera, que gente que se estaba curando y de repente se encuentra mal, les hacen un TAC y están invadidos y en estadio 5, de golpe, en días, en horas. Y gente que ni siquiera ha tenido un cáncer, completamente sana. Y también de repente se encuentra mal, y cuando se encuentra mal, el primer síntoma, y va, les hacen un TAC y tienen el cuerpo lleno, pero no un órgano, ni dos, cinco, seis. En estadio 5, no había pasado en la vida. Esto está pasando con la tercera dosis, está siendo letal, fatal. No lo puedo explicar cómo llego. Yo llego del hospital y es terrible. O sea, estoy pasando los días que no se puede, no sé, esto no se puede explicar a nadie, porque yo estoy muy despierta, estoy viendo lo que está pasando. No puedo decir a un paciente, te está pasando esto. Lo que intento es que los pacientes piensen por ellos mismos. Les digo, a cada uno que me llega, les digo, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué has ingresado? Y hablando con ellos, intento que ellos piensen y que ellos encuentren la respuesta en lo que yo les digo. Que ellos mismos sean los que digan, ha sido por la vacuna, ¿verdad? Les meto en unas preguntas y respuestas que ellos acaban diciéndome, ha sido por la vacuna, ¿verdad? Lo que está pasando es terrible. Sobre todo los oncólogos y los cardiólogos. Lo saben. Lo saben. Estoy segurísima que lo saben. Después, hablando de preguntas y respuestas, el otro día había una señora, 70 años, y vino también monitorizada, el problemas de corazón, una persona sanísima, activa, 70 años, pero activa. Tú la veías y parecía una mujer de 40. Es que de actividad y de todo. Y le digo, ¿qué te ha pasado? Y me dice, estaba durmiendo en mi casa y de golpe empezó a levantárseme la sábana. Era mi corazón, que latía tan fuerte y tan rápido, una taquicardia, que se levantaba la piel y levantaba la sábana. Yo me quedé horrorizada. Aunque alguien venido gente con problemas cardíacos, con esto no se había visto en la vida. Y hablando con ella, yo le suelto siempre, ¿cómo te has puesto la vacuna, la tercera? Para que ellos caigan en la cuenta. Y hablando de eso, se empezó a confiar conmigo y me dijo, ¿sabes lo que le ha pasado a un vecino mío? Que a veces vamos a andar mucho. Que oye, en el último 15 días, 2 semanas, se ha caído 3 veces por la calle. Y yo la hice pensar. ¿Y cuándo se ha puesto la vacuna? Pues nada, hace un mes. Y ellos piensan. Y entonces me dice, cuando va pensando y va empezando a enterarse de lo que está pasando, me dice, pues lo peor no es eso, lo peor es lo que le ha pasado a mi hermana. Que mi hermana estaba sanísima, de golpe le duele la barriga, le hacen un TAC y tiene cáncer en medio cuerpo, en estadio límite, en estadio 5, y se está muriendo. Lo que está pasando y lo que le pasó al hermano de esa compañera. Y está pasando, está pasando. Y esta mujer acabó diciéndome, es por las vacunas, ¿verdad? Cuando me lo dicen tan directamente, yo no me queda más remedio, no quiero mentir, no quiero engañar, aunque me juegue mi puesto de trabajo. Y le dije, es por la vacuna, sí, cariño, es por las vacunas, no os metáis ni una más. Hace pocos días tuve un chiquito, yo tengo un hijo de 18 años, un niño de la edad del mío, 19, 19 añitos. sanísimo. Se puso la tercera. El mismo día, a las 2 horas, empezó a hincharse, como un globo, todo el cuerpo, como un globo. Retención de líquidos. Fue al médico, le mandaron al hospital y yo lo llevaba. Y me decía, estoy sanísimo. Y dice, mira, de repente empezó a hinchar, Dice, yo creo que ha sido la vacuna, porque fue a las 2 horas de vacunarme. Dice, y ahora me van a hacer una autopsia. Hay una autopsia, perdón, una biopsia del hígado, del riñón, porque creen que puede tener algún problema de riñón. Hablamos de un niño sanísimo, 19 años, pero además un angelito. O sea, un niño tan bueno y tan majo, tan educado, 19 añitos, en la flor de la vida. Se lo han cargado. Le van a hacer una biopsia de riñón porque piensan que tiene cáncer de riñón. A las 2 horas de tener la inoculación. Pero no es la tercera, es que es todo lo que lleva. Llevan la primera, llevan la segunda. Es un acumulo de veneno dentro del cuerpo. Y la tercera ya es tanto veneno que llevan que explotan. Estoy viendo tantas cosas que estoy llegando a mi casa destrozada cada día. Igual que cuando era la pandemia de abril y mayo, el tiempo que duró el famoso COVID. No sabíamos lo que era. Llegabas a casa con miedo, veías morir y morir. Te pasabas 12 horas en tu servicio viendo morir gente. Viendo irse gente, viendo gente ahogada, todo el mundo con ansiedad, todo el mundo con miedo. Yo llegaba destrozada. Llegaba a casa y me ponía a llorar, a llorar, a llorar. Y ahora hasta me está pasando lo mismo. Llego a casa y me pongo a llorar, a llorar, a llorar, porque veo tanta gente afectada, tanta gente buena, gente inocente. Solamente con este audio quiero que os llegue a todos para que sepáis que las vacunas están matando. Que no os metáis ni una más, que no vacunéis a vuestros hijos, que no vacunéis a los adolescentes, que no os metáis ni una más. Os las vendan por pastillas, os las vendan por inyección, que se las metan ellos. Que esto es muy gordo lo que está pasando. Están asesinando gente, sabiéndolo. Los políticos, las farmacéuticas, lo están sabiendo y os la están metiendo. Los medios de comunicación, apagar las teles, que os están matando. Por favor, no os metáis ni una más. Es muy gordo lo que están pasando. Están matando a la humanidad.